Bienvenidos a Enseñanzas Prácticas de Vida, un ministerio creado para edificar y capacitar el cuerpo de Cristo, a fin de que lleguemos a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Ahora los dejo con Jimena Ibáñez. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y está en símbolo de exclamación. Esto es, lo dice Filipenses capítulo 4, versículo 4. Dios nos está mandando a tener un corazón alegre. Regocijaos quiere decir alegraos. Mantén una actitud de alegría, de contentamiento. Y pues sabemos todos que aquí en el mundo vamos a tener aflicción y que hay circunstancias que nos quitan esa alegría constante que Dios nos está mandando. La realidad de nuestra vida, las circunstancias económicas, de salud, materiales, aún de la pareja o con nuestros hijos, pueden dar suficientes motivos para tener un corazón amargado, lleno de angustia y de aflicción. Pero el Señor nos está queriendo recordar hoy, con este estudio, que Él nos manda que tengamos un corazón alegre. Dice la palabra del Señor, que la gente, ahí mismo en Filipenses 4 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Cómo se pone una persona que no tiene un corazón alegre? Dice Proverbios 15:15, que todos los días del desdichado son difíciles, pero el de corazón alegre tiene un banquete continuo. Cuando tú te encuentras una persona que no ha podido practicar eso, y a pesar que se diga cristiana, viene y le saludas y tiene ese corazón que se queja, que es negativo, que te ve todo lo malo, que está amargado por sus circunstancias, yo te aseguro que lo vas a saludar y te va a decir, buenos días de qué, no es el sol que me está haciendo, ve que me estoy quemando, mire que el trabajo que está tan duro, mire que me tocó gastar gas, ahorita que la gasolina subió y mis hijos que no respondieron y que les van mal en las notas, bueno, para no decir más, van a hacer bla, bla, bla, bla, bla, bla, y van a quejarse y tú vas a sentir que ese buenos días te llenó de amargura. Y déjenme decirles que lamentablemente hay muchos que están sentados en tu iglesia, en nuestra iglesia, con un corazón que no ha determinado, porque es una decisión, no ha determinado tener un corazón lleno de alegría. Y mire lo que dice Proverbios 15, es fabuloso. Dice, el de corazón alegre tendrá banquete continuo. Aquel que se somete, que somete su carne, aquel que le dice a sus emociones, yo decido estar contento. Yo decido tener una actitud, ojo con esto, actitud, porque no es solamente el alabanza que nos enseñaba David cuando decía, alma mía, alaba a Jehová y no se olvide ninguno de tus beneficios. Él le hablaba a sus emociones. Ese es un tipo de alabanza y también tiene que ver con esto, por supuesto. Es la parte espiritual y de adoración a Dios. Pero tenemos que bajarlo a la práctica, como se llama este ministerio. Y la práctica es en tu día a día. Tú puedes haber ido a tu lugar de oración y haberle dicho, alma mía, alaba a Jehová. Pero se puede quedar en una oración. Y cuando sales de allí, te encuentras con el hijo que no se ha bañado, que no se ha preparado para ir a la escuela, que el bus lo dejó porque fue negligente y se acostó tarde el adolescente y no te hizo caso. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Te vas a llenar de angustia? ¿Vas a empezar a gritar? ¿Vas a empezar a decir, ay, es que ya me hicieron este día de cuadritos, me dañaron el genio? ¿O vas a poder decir con un corazón contento, vas a poder decidir y mantener una actitud de contentamiento y de alegría? Donde sí vas a poder disciplinar, pero al haberte disciplina no te vas a dejar de amargar. Porque si nosotros no tomamos esa decisión y no la llevamos a la práctica, vamos a ser como esos alambres de púas que les decía ahora. Tú saludas a alguien o vas a estar en contacto con alguien y todo va a ser una respuesta negativa y una respuesta que no va a glorificar a Dios. Por eso, si seguimos ahí en Filipenses 4, del capítulo 4, del versículo 4 al 7, eso dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Si tú tienes un corazón contento, un corazón lleno de alegría, todos los que te miren te van a distinguir por una persona positiva, una persona que irradia amor, que irradia paz. Pero y si seguimos adelante, dice, por nada estéis angustiados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Yo sé, porque así nos han enseñado en nuestras iglesias, que debemos de orar, que debemos de presentarnos delante del Señor para darle nuestras peticiones. Pero se nos ha olvidado que el Señor, en el contexto bíblico que está aquí, Él nos está mandando primero a que tengamos ese contentamiento. Él en 2 Corintios 4:8 nos dice que estamos atribulados en todos, pero no angustiados, en apuro, pero no desesperados. Entonces, cuando vamos a la oración, ya debemos de ir con una actitud, dice, primero es la alegría y luego la oración y el ruego. Tal vez por las que las circunstancias son muy duras, tenemos que ir a la oración y ahí encontrar el poder, aquí encontrar la presencia del Señor y dejar todas nuestras angustias. Pero ¿qué tal si procuramos que nuestra vida camine permanentemente en alegría, en gozo? Y dejó en ti el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso está en Gálatas 5:22. Ese es el fruto del Espíritu. Y si podemos observar, el segundo es, después del amor, del cual ya hemos hablado, es el gozo y la paz. Así que Él mismo ha dejado en ti, ha puesto en ti esa semilla de la cual tú puedes tomar para desarrollarla. Entonces, como les decía, no es solamente en una actitud de adoración, lo cual es importante y necesario, porque con eso tú mismo activas el que esa semilla crezca, pero viene a ser, como dice, como estamos aquí enseñando, de una manera práctica, vivirla el día a día. En mi casa pasó hace 2 años que había una crisis financiera muy, muy fuerte y hubo un tiempo que no sabía si iba a perder o no la casa. No habíamos podido colectar el dinero, recoger el dinero para hacer los pagos de la hipoteca. Y ya estábamos en foreclosure, teníamos unas cartas de foreclosure y aparte de ese problema con la casa, tampoco había dinero ni siquiera para obtener una buena remesa para mi hijo. En ese tiempo estaba yo soltera y la verdad yo le dije al Señor, yo mantuve mi paz y le dije, Señor, con casa o sin casa, con dinero o sin dinero, con comida o no en el refrigerador, yo voy a estar contenta. Y fui y ahí en el lugar de oración oraba y alababa al Señor. Pero cuando yo salía de ahí, yo le decía también a mis emociones, ¿saben qué? Yo no voy a recibir la angustia, yo no voy a recibir la tristeza. Y era tanta la paz y era tanto lo que Dios me daba que los que estaban afuera alrededor mío y no me conocían en la intimidad, nadie se sospechaba de mi problema. Porque yo estaba en gozo, yo estaba en alegría, tenía una actitud positiva. Yo me esforzaba por tener esa actitud, hasta podía ministrar. Alguien después me decía, pero Jimena, ¿cómo era posible cuando tú estabas pasando por eso tan grande que me estabas ministrando? Y yo, pues es que no es uno, no depende de lo que yo quiera, depende de lo que yo decidí y lo que me empodera el Espíritu Santo. Porque en mí estaba el fruto del Espíritu en gozo. Pero era una decisión que yo tomé, aunque yo decía, aunque no vea nada, aunque todo se pierda, mi alabanza y mi gozo continuo va a estar ahí. Yo no me voy a quejar, yo no te voy a reclamar, porque tú me has mandado a estar contenta. Y yo he podido poner en práctica lo que dice la palabra. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Nehemías nos enseña en el capítulo 8, versículo 10, que no debemos estar tristes, que la fuerza y el poder que tenemos para sobrellevar todas esas circunstancias negativas están en el gozo. Y eso fue lo que yo puse en práctica. Y déjenme decirle, el Señor hizo milagros grandes y sobrenaturales. Pudimos rescatar la casa y la bendición ha llegado a nuestro hogar. El punto es, hermanos, que nosotros tenemos que esforzarnos en mantener un corazón contento. Revisa tus actitudes de negatividad, de queja. En el corazón contento, como dice Proverbios y ya se lo habíamos leído, hay un banquete continuo. Tú no sabes las bendiciones que se van a entregar a tus manos tan pronto tú le alabes a Él, pero con la actitud correcta, no de boca, no levantando manos y llorando por tu situación, esas lágrimas solamente de pena y de dolor, sino lágrimas donde a pesar de las circunstancias tú confías en Él y le puedes alabar con un corazón que se alegra en Él a pesar de. La cuestión aquí, el punto aquí es, le alabas al Señor y vives la gloria de Él en tu casa a pesar de las circunstancias. A pesar de que tienes un esposo que no se ha convertido al Señor, a pesar de que tienes unos adolescentes que se están perdiendo, a pesar de que tu trabajo no es el mejor ni te pagan lo suficiente, a pesar de que no tienes tus sueños o el novio o el esposo que anhelas, nosotros tenemos que aprender a tener una actitud de contentamiento continuo, de donde de tu boca y de tus actitudes diarias con las demás personas se muestre el fruto del gozo y de la paz. Y ahí mismo en Filipenses 4:7 viene más y dice, y la palabra de Dios que sobrepasa todo, perdón, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Si tú decides y tomas una actitud continua de regocijo, de alegría, de contentamiento en tu corazón, va a venir sobre de ti la paz de Dios, que ni siquiera tú vas a entender. Eso es algo sobrenatural. Pero esa paz que manda Dios, lo más importante que hace es que guardará tu corazón y tus pensamientos. ¿De quién lo va a guardar? ¿Guardar de qué? Recuerden que Satanás anda como león rugiente en busca de quién devorar. Que él viene a robar, a matar y a destruir. Lo que el Señor te está diciendo en Filipenses, mantén una actitud correcta. Sé agradecido con un corazón contento hacia mí, regocíjate en mí, pídeme, ruégame, pero conoce entonces que yo te voy a dar mi paz y mi paz te va a defender. El enemigo no podrá ponerte a ti pensamientos, sentimientos de depresión, pensamientos de muerte, celos que arden de envidia o tristezas que no sabes cómo controlar o angustias que te quitan el sueño. No, el Señor dice, yo te guardaré. Así que es importantísimo que nosotros podamos aprender a vivir, practicar en la vida, en todas nuestras circunstancias, mantener un corazón lleno de paz. Respecto a las circunstancias personales, estamos hablando acerca de tus problemas, sea con tu familia, con tu trabajo, con lo que sea. Pero el Señor no se queda hasta allá, hasta ahí. Él va más allá. Y vamos a mirar en la palabra en Colosenses 3:12, cómo el Señor nos habla también hacia los hermanos en la iglesia, porque ahí también tenemos grande falla. Y lo peor es que dentro de la iglesia, dentro de la congregación, es donde podemos, si no mantenemos la actitud correcta, podemos ser foco, fuente de división y causal de mucho daño dentro de las congregaciones. Así que he oído, dice la palabra del Señor en Colosenses 3:12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, sobre todo vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. El Señor te dice, en la congregación, tú debes de estar revestido como y mostrar afuera también, por supuesto, pero ahí dentro de entre nosotros tenemos que mostrar que somos unos escogidos de Dios, que tenemos misericordia, bondad, humildad y mansedumbre, paciencia, que nos tenemos que perdonar unos con otros. En las iglesias hay divisiones, hay contienda y hay chisme. Ahí dice la palabra en Oseas que el pueblo perece por falta de conocimiento, por ignorancia. Bueno, pues tú que escuchas, abre tus ojos y conoce que no es posible que entre hermanos haya contienda. Dios no lo quiere. Dice la palabra en Marcos 3:25 que una casa que esté dividida contra sí misma, esa casa no va a permanecer, no va a prevalecer, va a ser destruida. Así que nosotros como cristianos debemos procurar la paz entre nosotros mismos. Ahí en las iglesias tenemos ese problema de que, sobre todo nosotras las mujeres, estamos en chisme, estamos en contienda, de pronto una hermana dijo algo o hizo algo que no nos gustó y nos ensañamos en ella, le criticamos cómo se viste, cómo camina, cómo se pintó el cabello, andamos criticándole todo lo que hace y lo peor es que estamos en los corredores haciendo corrillo, hablando mal unos con otros y lo que estamos haciendo es trayendo una grande división en la misma iglesia porque estamos permitiendo que lo que no es de Dios entre allí. Y el Señor nos está mandando aquí, nos dice que sobre todo vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, que nosotros nos tenemos que perdonar unos a otros si alguien tiene queja contra otro. Y dice el Señor, y la paz, que cuando todo esto se haga, la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, porque a eso fuiste llamado. Nosotros hemos sido llamados a conservar la paz de Dios en nuestro corazón, a ser agradecidos. En Efesios 4:1 es un versículo muy parecido, donde dice que nosotros tenemos que andar como es digno de nuestra vocación. Tú fuiste llamado para que conserves la paz, en Colosenses 3:12, a la que asimismo fuiste llamados. Hemos sido llamados a ser portadores y motivadores de paz. que en lo que nosotros hagamos, en lo que nosotros nos movamos y donde sea posible, nosotros mantengamos la paz. El reino de Dios, según Romanos 8, 17, es justicia, gozo y paz. Así que, ¿cómo vamos a establecer el reino si en nuestra vida nosotros no procuramos diligentemente andar en paz? Ahorita sí, ya estamos hablando de la paz en las relaciones sociales. Procurad la paz hasta donde te sea posible, dice el Señor. Nosotros debemos de ser en una unidad en el cuerpo. El Señor Jesucristo oró por sus discípulos en Juan 15 y le pedía al Señor: Señor, que ellos sean uno solo en ti, como yo soy uno en ti, decía el Señor Jesús. Así que es un mandato divino que nosotros seamos diligentes en conservar la unidad del Espíritu Santo entre nosotros los hermanos. Debe de acabarse esa rencilla que tú tienes por algún hermano, ya sea que te robó, que te hizo mal un negocio, que abusó de ti o que criticó algún servicio que tú prestaste. No importa lo que haya pasado, nosotros debemos de mantener el vínculo de la paz. Aquí hace muchos años en mi congregación tuve una persona que supe que habló bastante mal de mí y que estaba atacándome de una manera que yo no entendía, porque yo no le había hecho a ella nada. Y lo que yo hice fue refugiarme en el amor de Dios. Para eso fue la enseñanza del amor y la revelación de Dios. Porque es a través del amor de Dios que nosotros vamos a poder prevalecer en la paz. ¿Cómo vamos a conseguir paz ante aquello que nos persigue si no es con el amor? Pero entonces necesitas, cuando tienes el amor, también necesitas tú la decisión. Y yo le dije al Señor: yo decido amar a mi hermana. Tal vez no me acercaré, porque como el alambre de púas que antes hablamos, si yo lo toco me va a chuzar, o como un cactus me va a lastimar. Pero desde la distancia yo la bendecía, y cuando se acercaba tomaba yo mis prevenciones, tal vez no hablaba mucho, no le daba mucho de donde ella pudiera tomar y herirme a mí, pero la bendecía, y cuando era posible yo la abrazaba y la besaba y le decía: Dios le bendiga, hermana, con corazón sincero. Al principio me tocó esforzarme, luego Dios me dio el don, me dio el poder para hacerlo sinceramente. Puede ser que tú seas el que es agraviado con una persona que te trata mal, o pueda que tú seas el quien hace eso. No sé en qué categoría estás tú, hermano, en Cristo Jesús, pero yo te digo, hermano, tienes que esforzarte por mantener el vínculo de la paz en el pueblo de Dios, ahí en la congregación. El Salmo 34, 11 al 14 dice: Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Dice: ¿Quién es el hombre que desea vida? Nosotros todos deseamos vida. ¿Quién desea muchos días para ver el bien? Eso primero me da una garantía. Es que vamos a ver la benevolencia, la misericordia de Dios aquí en la tierra. A ti que de pronto dices: ¿cuándo yo miraré mis milagros? ¿Cuándo veré que todo salga bien? Bueno, necesitamos largura de días. Necesitamos días para ver el bien de Jehová sobre nuestra casa. Entonces dice aquí el Señor: si tú deseas vida y si tú deseas días para llegar a ver tu bendición, entonces guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Tenemos que ser mansos, tenemos que ser humildes, tenemos que ser pacificadores. La alegría del corazón, si empezamos de donde empezó la enseñanza, la alegría del corazón empieza por una actitud de alegría, de regocijarse, de decirle a Dios: con todo yo tomo contentamiento. Y cuando tú tengas ese contentamiento, el Señor va a traer sobre de ti paz sobrenatural, y esa paz va a guardar tu corazón para que lo otro que hablamos en la paz con las relaciones y con los hermanos se pueda dar. ¿Por qué? Porque tus emociones no estarán contaminadas por esa maldad y esas acechanzas del enemigo para destruirte a ti y a los que te rodean. El Señor va a guardar tu corazón de envidias, de celos. Va a guardar tus pensamientos para que no veas lo que no es, y aún para que no tengas malicia y atraigas las cosas. Y así mismo va a pasar en las relaciones sociales afuera con los que no son de Cristo. Nosotros creemos que todo, a veces tenemos circunstancias, nos hicieron fraude, nos robaron, nos engañaron y corremos a buscar un abogado. No es Dios tu abogado, no es el Señor Jesucristo tu defensor. Él es tu justicia. pero esa justicia va a llegar aquí en la tierra mientras tú mantengas la paz. Y muchos pierden el sueño, se desesperan, salen hablando, algunos se enojan y hasta sacan las malas palabras que no deberían de sacar y maldicen a aquellos que les han hecho daño. Cuando Dios nos está mandando procurar la paz con todo, ante todo con los santos, pero hacia afuera también. Entonces yo les dejo, hermanos, con esta enseñanza, rogando al Señor para que entendamos todos que es necesario procurar un corazón contento para que la paz sobrenatural de Dios nos alcance y nuestras emociones no sean tocadas con todas esas cosas que lastiman, que dañan y que dividen al pueblo del Señor. Tú puedes ser diferente. Recuerda que un día a la vez, una persona a la vez, así se llega al reino, se cambia el mundo. Si tú y yo lográramos cambiar todas esas actitudes equivocadas, podemos hacer una revolución. Porque donde hay una buena semilla, todo lo de alrededor puede ser contaminado. Dios se va a encargar, contaminado de bien. Sé tú una fuente de bien, no una fuente de mal. Sé tú alguien que irradia contentamiento, alguien que anda en paz, alguien que anda en gozo continuo. No solo con la alabanza que sale de tu boca y en la congregación, sino en todo. Oigo, digo otra vez, en todo lo que hagas, regocíjate, alégrate en el Señor, porque el Señor es tu justicia, porque Él es tu paz, porque Él es el que da la victoria. Yo me despido y le doy gracias al Señor por esta palabra, rogando para que todos los que la han escuchado sean llevados a un nivel mayor, para que podamos ser todos lumbrares, luz que ilumina la oscuridad de muchos, haciendo que tu reino sea manifestado aquí en la tierra antes aún de que tú llegaras, porque manifestamos tus obras. En el nombre de Jesús, yo te bendigo a ti, Dios, y les bendigo a cada uno de los que escuchan. Gracias, Señor. A ti sea el honor, la honra y la alabanza por siempre. Amén. Gracias por escucharnos. Te esperamos en la próxima enseñanza y te invitamos a ser uno de los seguidores del blog enseñanzasprácticas.org o likeos en Facebook y síguenos en Twitter. No se te olvide compartir esta enseñanza con tus amigos. Hasta la próxima.